Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas continúa en Belén, repleta de peregrinos, y con Jesucristo, nuestro invitado especial, que ha vuelto a la Tierra después de tantos años, y a quien damos nuevamente la bienvenida. Gracias, Raquel. Shalom, paz contigo. Y díganos, Jesucristo, ¿ha tenido tiempo de conocer un poco la ciudad, de conversar con algunos vecinos? Sí, cómo no. Me hice amigo de una familia que vive por allá, allá por el mercado. ¿Ah, sí? Sí, me contaron sus problemas. ¿Y lo reconocieron? No. Me miran como uno más, como uno de ellos. Así hay más confianza. Bueno, usted nos dijo en la anterior entrevista que no había nacido aquí en Belén. Sí. Ni tampoco un 25 de diciembre. Sí. ¿Es así? Así es. Yo nací en Nazaret, como toda mi familia, como mis hermanos y mis hermanas. De sus hermanos hablaremos en otro momento. Pero ahora quiero referirme a los ángeles. Ángeles. Los ángeles que cantaban Gloria a Dios en las alturas. Aquí en Belén, en Nazaret o en alguna parte del cielo. Esos ángeles habrán sido las manos de las comadronas que ayudaron a parir a mi madre. Pero, ¿los ángeles cantaron o no cantaron el día de su nacimiento? Lo que pasa es que ustedes toman todo al pie de la letra hasta la última tilde. Para mi pueblo, un ángel es una buena noticia. El mensajero que trae una buena noticia. ¿No tienen alitas ni...? Ni alitas ni plumas. Como te digo, los verdaderos ángeles de las mujeres cuando dan a luz son las comadronas, las parteras. Ellas les dan la buena noticia de que el niño ha nacido sano. ¿Y los tres reyes magos? Tampoco. ¿Pero cuáles reyes? Bueno, Mateo, el otro evangelista, cuenta que cuando usted nació, llegaron hasta su cuna tres magos de Oriente, guiados por una estrella. Raquel, a Mateo también le gustaría adornar las cosas como a ese Lucas. Me parece que esos reyes magos los tomó prestados de... déjame recordar... del profeta Isaías, sí. Pero, ¿cómo que los tomó prestados? ¡Claro! Mateo tiene que haber recordado un texto de nuestro gran profeta que escribió sobre unos reyes que llegan en camellos con regalos de oro y de incienso. A mí también, de niño, me contaron esa historia. Me gustaba. ¿Y no llegaron los reyes? ¿No le trajeron a usted ningún regalo? Por Nazaret, donde yo nací, nunca se le vio la corona a ningún rey. ¿Y la estrella? ¿No dicen que apareció un gran cometa aquel año? ¿Cometa? ¡Ay! Si mis vecinos hubieran visto un cometa, se echaban a correr. ¿Por qué? Porque decían que los cometas traen mala suerte. ¡Ay! Nuestra audiencia debe estar asombrada, Señor Jesucristo. ¿Nos quiere quitar hasta la estrella de Belén? No. Yo no les quiero quitar nada. Seguramente Mateo puso esa estrella para decir que la luz de Dios brilla sobre todas las gentes de Oriente y de Occidente. Y que en el reino de Dios nadie es extranjero. Entonces, ¿nada maravilloso? No. Ni estrella, ni ángeles, ni reyes. No. Ah, al menos será verdad lo de la mula y el buey. La mula y el buey. Ya nos vamos acercando al campo, a la tierra, a donde yo nací. ¿Quieres que te cuente cómo dio a luz mi madre María y cómo parían las campesinas en mi tiempo? ¡Claro! Por supuesto, me interesa muchísimo. Y a ustedes, amigas y amigos oyentes, ¿dónde dio a luz María? ¿En un pesebre? ¿Quién la asistió? ¿Quién estaba a su lado en ese momento tan decisivo? Ahora nos lo va a contar el mismo Jesucristo. No pierda nuestra sintonía. Desde Belén de Judá, reportó Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.